Porque queremos contarte algo y unir dos temas de la semana que ocurrieron y que tuvo, el primero que te vamos a contar, escasísima difusión. Y para contártelo tengo que remontarme al 12 de octubre del 2009. ¿Qué fecha, no? La comunidad de Chuschagasta, esto es en Tucumán, ese día estaba en asamblea. El objetivo era defender el territorio de los empresarios que querían sacar la piedra laja, que es una producción muy tucumana. De allí, y allí viven una comunidad de Aguita a la cual las querían echar. Bueno, lo que hablamos con Juan Camandí, ¿no? Quemar campos para que se vayan los isleros, para que puedan ir a pastar las vacas a humedales que no tienen que ir, o entrar a esta comunidad para sacarse la piedra laja echando a los diaguitas. Ese día, repito, 12 de octubre del 2009, por la tarde, llegó al lugar un empresario, Darío Amin, junto a los ex policías Humberto Gómez, que tiene inclusive un seudónimo, Atila, el seudónimo que le ponían porque fue parte de la represión en la época de la dictadura, junto con el Malevo Ferreira, ¿te acordás? Personaje emblemático tucumano. Fueron a dialogar, pero bueno, terminaron disparando contra la comunidad porque los diaguitas no querían irse del lugar. En ese episodio, 12 de octubre del 2009, asesinan a Javier Chocobar, que es el cacique diaguita. Esto está filmado. Si uno pone en YouTube, asesinato de Javier Chocobar, se ve cuando balean la comunidad porque los diaguitas deciden no irse. Los acusados estaban grabados en el video. El juicio demoró muchos años. Se llevó a cabo. Desde el 2010 al 2018 no pasó nada. 8 años. Y en el 2018 se hizo el juicio y se condenó al empresario Darío Amin. La sala 4 de Tucumán lo condenó a 22 años de prisión. Y a Luis Humberto Gómez a 18 años y a José Valdivieso de 10. Hasta aquí pareciera ser una historia larga. La justicia cuando es lenta no es justicia, pero finalmente llegó a condena. Pero después, como diría el filósofo y autodidacta, pasaron cosas. Durante la semana hablamos con el sobrino del cacique y esto nos decía. Pertenezco a la comunidad indígena de Chuschagastas. Nosotros a partir del año 2009 empezamos a exigir justicia porque el 12 de octubre de 2009 fue asesinado Javier Chocobar, que era nuestra autoridad, en un hecho en nuestra comunidad, en el paraje El Chorro, en el mismo episodio, sangriento, hieren gravemente a Andrés Mamani y a Emilio Mamani, ellos dos aún con vida, Andrés en una situación muy compleja de salud a raíz de eso. Bueno, a partir de ese momento, ese video se subió a las redes sociales, lo pueden buscar en YouTube como asesinato de Javier Chocobar o de Cacique Chocobar. Y a partir de ese momento, bueno, por el video y por lo emblemático de la fecha, el caso toma cierta resonancia a nivel provincial, nacional e internacional, y la comunidad empieza a peregrinar de alguna manera en pedido de justicia. 9 años después, se llega a casi 9 años, se llega en el 2018 a un juicio. En primera instancia, lo que se exigía era poder llegar a juicio. Llegamos a juicio, se desarrolla un juicio ya de antemano viciado y súper complejo por el entramado de poder y de otras cuestiones que hay acá en la provincia de Tucumán. Como resultante de casi 60 días de juicio, tenemos una sentencia de 22 años para Darío Amin, que era el terrateniente que efectúa los disparos, para Luis Humberto Gómez y Eduardo Valdivieso Sassi, de 18 y 10 años respectivos. Estas dos últimas personas, muy, muy, pero vinculados a la última dictadura cívico-militar en la Argentina, estaban ellos en el escuadrón, en el grupo Atila, pertenecía al Malevo Ferreira, que es de un renombre funesto en la provincia y a nivel nacional. Y bueno, con esa sentencia la comunidad creyó que se había terminado ese casi década de injusticia y bueno, y de pedido de justicia no resuelto. Esto es lo que dice el sobrino del cacique fallecido. Bueno, pareciera, como decíamos, que aunque demoró se hizo justicia, pero no. ¿Por qué no? Porque la Corte Suprema de Tucumán hace 2 semanas dijo que la sentencia no está firme y los asesinos fueron liberados. Bueno, hasta hace 2 días la comunidad diaguita hizo un acampe frente a la Plaza de Tribunales. Esto no apareció en los medios de comunicación, salvo en algunas revistas alternativas y demás. Ahora dejan la campe por la pandemia, pero bueno, el sobrino del cacique asesinado nos lo cuenta. Pero finalmente nos encontramos ahora en el 2020, en un nuevo acampe. Hemos realizado esta acción 12 días como pedido de justicia, porque se cayó la prisión preventiva, liberaron a los asesinos y además ahora enfrentamos acá en la Corte Suprema de Tucumán la posibilidad de que estas personas queden libres o le bajen la condena. Y eso es algo que no podemos aceptar de ninguna manera. Todo este tiempo la comunidad vivió en estado de miedo, sitiado prácticamente por estos terratenientes y ex policía, porque bueno, es una población aislada en el departamento de Trancas. Son 669 familias que bueno, todo el tiempo están al pendiente de si sube, si baja un auto, porque bueno, los últimos autos que han subido a la comunidad, que cuesta mucho llegar, fue para perpetrar este ataque, que en el juicio quedó demostrado que, como ellos lo llamaron, fue un operativo, ¿no? Cargado de armas y bueno, y de saña para asesinar a nuestras autoridades. Bueno, levantaron el acampe, se fueron, pero dicen que piensan retomar si no consiguen justicia. De no recibir nosotros la sentencia firme que esperamos y en los términos que la Sala Cuarta lo dictó, de 22, 18 y 10 años, vamos a retornar en 7 días a este lugar y las medidas serán un poco más fuertes. Nosotros hemos hecho radio abierta, una medida absolutamente pacífica de acampe, pero bueno, tenemos pensado hacer 7 días de recitales. 5 días de recitales, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que es el horario en el que esta gente trabaja. Vamos a seguir el tema, quiero agradecerle a Melina Alcameda, que es tucumana ella y que nos acercó la posibilidad de esta producción. Y uno con esto, lo que está pasando en Chuchagasta, en Tucumán, con una efeméride, ¿no? Hoy se recuerdan 3 años del asesinato de Santiago Maldonado. Alguien va a decir, no, corrijan al periodista, no lo asesinaron. Miren, si no lo hubieran corrido hasta el río, no lo hubieran presionado y lo dejaban movilizarse, hoy Santiago estaría con nosotros. Y es uno de los 6.040 casos que Anita estuvo durante la semana investigando, de adolescentes, personas, adultos que la familia busca. Ana hizo un laburo espectacular que lo vamos a dejar para próximos programas, pero marca algunos de los casos más emblemáticos: Andrés Núñez, Miguel Bru, Marita Verón, Iván Torres, Fernanda Aguirre, Julio López, Sofía Herrera, María Cash, Daniel Solano, Facundo Alegre, Luciano Arruga, Jonathan Lescano, Luis Espinosa, Facundo Astudillo, Castro. Hoy se cumplen 3 meses de la desaparición de Facundo Castro. Y de Santiago Maldonado. 3 años de Santiago Maldonado, desaparecido después de una represión de gendarmería. Fue encontrado en el río, que había sido rastrillado muchas veces, y que después se lo encuentra. Fue catalogado como causa de muerte por ahogamiento, por sumersión. La familia, los organismos de derechos humanos sostienen que fue matado por la gendarmería, que el Estado es responsable. No hay detenidos. Queremos recordar los 3 años de la desaparición de Santiago Maldonado. Se presume inocente. Un primero de agosto. Gendarmería irrumpió en la pool of Ushamen. Como no hubo una respuesta satisfactoria que implicara un verdadero compromiso para la búsqueda y la aparición con vida de Santiago Maldonado, recurrimos al Comité contra la Desaparición Forzada y solicitamos que el comité se involucrara y le exigiera al Estado distintas medidas. La justicia, el Ministerio de Seguridad está investigando, porque por supuesto estamos preocupados y ocupados por este caso de la desaparición de Maldonado. Y estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para poder esclarecer cuanto antes esta situación. Cualquier tipo de actividad pública que haga el RAM van a ser detenidos. Cuando corten la ruta 40 los vamos a detener, que lo tengan claro, porque eso es lo que va a ocurrir. Bueno, el operativo se armó en base a los hechos y en base a orientaciones y órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad. El bando de los que quieren encontrar a Maldonado y el bando de los que no queremos encontrar a Maldonado. Sí, no. Dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana. Porque yo necesito esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno. No vamos a dar por hecho una hipótesis mientras el juez no la dé por hecho. Y si nosotros lo que hacemos es, primero, tirarle la responsabilidad al gendarme, acusarlo previamente, echarle una responsabilidad que no está probada por el solo hecho de una presión mediática sería una mala ministra de Seguridad. Me la banco yo. En ningún momento se cuestionó el accionar de esta fuerza el día de la represión en la comunidad mapuche, de la cual fue testigo el mundo. ¿Hasta cuándo debemos soportar esta situación? ¿Hasta cuándo debemos preguntarnos dónde está Santiago? Gracias a esta pericia se pudo determinar que no hubo lesiones en el cuerpo. Soy quien no ha de morir, no. Siempre regresa de A 3 años de aquella jornada en la que se vio por última vez con vida a Santiago Maldonado, la familia continúa insistiendo en que la gendarmería es responsable de su muerte. Santiago Maldonado, en las calles de mis pensamientos, para siempre. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo. Bueno, ahí había una recopilación en este homenaje, en este recordatorio y en esta efeméride. Hay que decir que ayer se realizó una marcha donde fueron detenidas 11 personas por la policía de la ciudad y hubo algunas corridas, algunas represiones, algunos golpes también. Y la familia está pidiendo la recusación del juez Geral, que fue confirmado para continuar la investigación ahora, pero por abandono de persona. Ya la causa fue cerrada por desaparición forzada, pero sí se sigue investigando ahora el abandono de persona hacia Santiago Maldonado, mientras que la familia pide que no sea el juez Geral quien continúe con esta investigación. Bueno, la justicia la Corte Suprema volvió a dar su ok para que siga con esta causa, así que continúa todo en manos de este juez.